desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Bienvenidos al programa número 8 de Desde el Sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos Esther Letrica, Ricardo Sánchez y, por suerte, más colaboradores cada vez. Le damos la bienvenida a Víctor Vivé, desde Ushuaia, que nos está enviando semana a semana notas y comentarios desde la ciudad más austral del planeta, y a Carla Chinchilla, una nueva colaboradora desde El Salvador. Y como primer tema del programa de hoy, me gustaría hablar sobre una de las noticias que ha sido muy comentado en los distintos foros, como el Ciberastrónomo, el de la Aliada, tal vez porque tiene que ver con cómo afecta al clima de nuestro planeta el derretimiento de Groenlandia y de la Antártida. Y esto es principalmente porque se realizó el primer relevamiento de hielo antártico, que fue conducido por la NASA usando datos del satélite llamado GRACE, el German Aerospace Center Gravity Recovery and Climate Experiment, y que nos revela que la capa de hielo antártico ha disminuido significativamente entre el 2002 y el 2005. Según dicen, esta masa estimada que se pierde en el océano es suficiente para elevar el nivel del mar en 1,2 milímetros durante el periodo en que se hizo esta observación, y que la causa es la disminución de 152 kilómetros cúbicos de hielo anualmente entre abril del 2002 y agosto del 2005. Ellos ponen como ejemplo que es equivalente al agua que se consume en Estados Unidos durante 3 meses y representa un cambio de alrededor de 0,4 milímetros por año en el nivel del mar global. La mayor parte de la pérdida de hielo antártico viene del lado oeste de este continente. Sin lugar a dudas, la Antártida es el reservorio de agua más grande que tiene nuestro planeta, y la misión GRACE tiene la capacidad única de medir estos cambios directamente sobre las capas de hielo y determinar cómo se distribuyen los cambios de masa de hielo en la Tierra a lo largo del tiempo. Todo esto apunta a crear mejores modelos climáticos que permitan predecir las causas futuras del calentamiento global. Lo que hacen estos satélites GRACE es medir minuto a minuto los cambios en el campo gravitatorio de la Tierra en determinadas regiones, en forma local, y saben de esa manera cómo varía la distribución de masa en nuestro planeta. La idea de esto es saber el movimiento de las masas de hielo, de aire, de agua o de porciones sólidas de terreno que sean producto de cambios en los patrones climáticos o en los terremotos. Para seguir estos cambios, GRACE mide las variaciones a escala de micrones cuando se combina las mediciones que realizan estos dos satélites que se encuentran en una formación en el espacio. De las discusiones en los foros e investigando un poco más, me interesó saber realmente qué tanto sabemos del cambio climático y del rol de los seres humanos en todo este problema. Y J. Jorge Colorado, del ciberastrónomo, envió la dirección de una página en la que creo que echa bastante luz sobre la realidad del tema. Y a mí me interesó particularmente porque nunca me convenció que un cambio climático como el que se está dando ahora pudiera ser culpa solo de la acción humana en menos de 2 siglos de actividad industrial. La página en cuestión está en www.biocab.org y fue creada por el doctor Nassif Nale, que es un científico mexicano, biólogo con grados en matemáticas, ciencias de la tierra, física, etcétera. Se las recomiendo especialmente porque la visión que tiene sobre el tema desde un punto de vista biológico es realmente muy, muy interesante. Y su visión realmente trata de borrar esta mirada tan apocalíptica que se tiene sobre el tema. Como todos ustedes conocen y algunos habrán visto, hay una película muy famosa de Roland Emmerich, El día después del mañana, que emplea algunos datos científicos y plantea la posibilidad de que el planeta estuviera en los umbrales de una especie de nueva era glacial acelerada por los gases de invernadero generados por la industria humana. Más allá de que la película creo que sirvió para que mucha gente se ponga a investigar, a averiguar un poquito más sobre lo que es esto del calentamiento global, la realidad es que casi siempre se echa la culpa del tema a las actividades de los seres humanos. Sin embargo, desde un punto de vista científico, yo creo que no hay lugar a duda de que la película es demasiado exagerada en cuanto al manejo del tema. Con esto no quiero decir que el calentamiento global no suceda, al contrario. Creo que en todos los países del mundo, y sobre todo en el hemisferio norte, las consecuencias del calentamiento global son más que evidentes. Por ejemplo, el caso de la desertificación, que también se atribuye a las actividades humanas, se ha incrementado en forma alarmante debido a este calentamiento global. La degradación de arrecifes de coral, la extinción de varias especies de anfibios se atribuye también a la actividad humana. Y así se pueden listar cientos de ejemplos que vienen a echar culpa solo a la actividad del hombre de las consecuencias de estos fenómenos. Así como es poco creíble que la industrialización haya sido la única causa de estos cambios, también es verdad que tecnológicamente no estamos capacitados para revertirlos. Algo que se deduce de las observaciones actuales es que es más probable que exista una especie de edad de hielo que un calentamiento global. Y que además, si uno hace un registro histórico de los cambios climáticos, y esto que se conoce desde muy antiguo, se puede también deducir que un cambio abrupto del clima es algo imposible. Si uno hace una gráfica desde aproximadamente el año 800, en donde existen los primeros registros serios de clima, hasta la actualidad, uno puede ver que entre el 800 y el 950 ya existió un calentamiento global como el que estamos viviendo en la actualidad, y que existieron otros pequeños en 1400, 1500, 1850 y así. Y sin embargo, ahí no había ninguna industria que afectara el clima. Según explica el doctor Nale, por lo pronto no debemos preocuparnos demasiado por cambios bruscos del clima, pues los modelos que son más confiables en la actualidad demuestran que no existe un avance tan rápido del calentamiento global, y que fue mucho peor hace unos 8200 años, y que en el caso del calentamiento actual no vamos a notar efectos demasiado graves para la humanidad, por lo menos en los próximos 100 años. Por supuesto, uno tiende a pensar en las generaciones futuras, pero ¿qué podemos hacer sobre esto? ¿Está en la mano del hombre solucionar el problema? Si bien es bueno reducir el grado de contaminación de la atmósfera y de los ríos, también es real que existen muchas causas que no tienen que ver directamente con la actividad humana, como ya dije antes. Y las 10 que dicta el doctor Nale son las que voy a exponer a continuación y que demuestran esto. El primer punto es el colapso de la corriente termohalina. Esta corriente es la que se conoce como el gran transportador oceánico y es el patrón primario de circulación en todo el hemisferio norte. Sin embargo, ya en 1957 se había descubierto que la corriente termohalina disminuyó en un 30%, así que la interpretación para este nuevo dato es que el cambio climático virará a un periodo extremadamente frío para Europa y América del Norte. El enfriamiento podría ser de entre 4 y 10 grados Celsius por debajo de la media normal global. También se comprobó que el dióxido de carbono aumenta en forma natural cuando la corriente disminuye su velocidad normal. Así que en este caso, los seres humanos tampoco tenemos nada que ver. El segundo fenómeno citado se llama oscilación ártica y tienen que ver con las corrientes de viento en latitudes de entre 30 grados norte y el círculo polar ártico. Y esto está demostrado que es un fenómeno cíclico. Y la explicación es bastante simple. Cuanto mayor área de hielo hay en la superficie, mayor reflexión de radiación solar, es decir, mayor albedo, se produce. Esto conduce a un aumento en la evaporación y condensación en el Atlántico, traduciéndose esto en un mayor número de tormentas tropicales, ciclones y huracanes. Como tercer punto está el llamado giro subpolar ártico, que es una corriente marina que, junto con la corriente del Labrador, contribuye al enfriamiento de la corriente termohalina del punto 1. Durante los últimos 20 años se han detectado una disminución en la velocidad de esta corriente. Sin embargo, se ha demostrado con el tiempo que esta degradación también es cíclica y natural. Como cuarto punto, ponen de ejemplo el calentamiento global que se produjo en la Edad Media. La última era glacial ocurrió hace unos 18.000 años. Sin embargo, durante la Edad Media, la temperatura global aumentó unos 6 grados centígrados por encima de la media normal, originando un cambio climático global, de gran impacto para la época, que condujo a una pequeña glaciación de la Edad Media. Este calentamiento global ocurrió desde el año 700 hasta el 1450 después de Cristo, y precedió a esta pequeña era glacial que se extendió desde 1645 hasta el año 1715. Obedeció a varios factores, entre ellos las fluctuaciones en la densidad de la energía emitida por el Sol. El derretimiento de los hielos polares contribuyó a una desalinización del agua marina, provocando el retraimiento de la corriente termohalina, lo cual impidió el calentamiento de las latitudes continentales por encima de los 30 grados norte y 30 grados sur, conduciendo a una glaciación de la cual recién salimos en 1950. También se ha demostrado que estos calentamientos globales que preceden a los periodos de glaciación son periódicos y causados por fluctuaciones en la energía que proviene del Sol. Y antes de pasar a los últimos puntos de este tema, hacemos una pequeña pausa musical escuchando de Chris Sferis y Paul Bouduris Alegría. Continuando con el tema. Como punto 5, están los errores en el efecto mitigante de los aerosoles. Y según se sabe, en el protocolo intergubernamental para la investigación del cambio climático, se empleó un factor de calentamiento del 67% debido a estos aerosoles, cuando ahora está demostrado que en realidad es de un 37% solamente, tanto naturales como producidos por la industria humana. Como punto 6 está uno de los factores que más hacen dudar sobre las conclusiones actuales, y que es las discrepancias que existen entre las mediciones hechas desde satélites y las hechas en tierra. Existe una discrepancia notable entre los datos proporcionados por la NASA, derivados de sus observatorios en el espacio, y los datos proporcionados por las estaciones en tierra. Por ejemplo, el aumento en la temperatura global registrado por la NASA es de solo 0,2 grados, mientras que las estaciones terrestres reportan un incremento de 0,6. Ellos zafaron la situación promediando ambas mediciones y diciéndole al público que el incremento global de la temperatura es de 0,4 grados. Sin embargo, estas diferencias aún no han sido subsanadas. Por lo que se sabe, la discrepancia ocurrió debido a que las mediciones en tierra se hicieron en áreas inapropiadas, por ejemplo, con termómetros colocados dentro de ciudades o en áreas muy cercanas a los bosques, en donde las temperaturas son más elevadas. También ocurrió esto con las mediciones hechas en los océanos, haciendo mediciones en áreas cercanas a las costas, en donde las aguas superficiales son definitivamente más calientes que en las zonas lejanas a la Tierra, desde donde se transfiere el calor absorbido por la Tierra hacia el agua del mar. A pesar de todo, todos los comités de estudio del calentamiento global omitieron estas diferencias. Como punto 7, algo que yo considero que es muy importante, y que es la coincidencia entre las fluctuaciones normales en la densidad de energía emitida por el Sol y los cambios climatológicos terrestres. Todas las gráficas de actividad solar coinciden puntualmente con los cambios climáticos en la Tierra, sobre todo con los fenómenos del Niño y la Niña, y las temperaturas registradas en la troposfera. Eso hace pensar que efectivamente el problema del calentamiento global tiene más que ver con las oscilaciones cíclicas naturales en la densidad de la energía radiante emitida por el Sol que con la contaminación producida por la industria humana. Sin embargo, la emisión artificial de gases de invernadero por los seres humanos adquiere una gran importancia porque actuaría como un acelerador del proceso natural, el cual acontecería de cualquier manera con el paso del tiempo. A esto hay que añadir la declinación cíclica del campo geomagnético terrestre. Como punto 8, los fenómenos del Niño y la Niña no han sido afectados por el calentamiento global, sino por el contrario. La observación cuidadosa de los fenómenos naturales del Niño y la Niña en el Océano Pacífico no han sido alterados por el calentamiento global, y los efectos que estas dos fluctuaciones atmosféricas sobre el clima mundial no han variado con respecto a sus manifestaciones en el pasado. La frecuencia de ciclones y tormentas eléctricas causantes por los fenómenos es muy variable, y nos es imposible reconocer una simple señal que vincule a los dos fenómenos con el cambio climático. Como punto 9, la relación en la cantidad del dióxido de carbono emitido. Definitivamente, los seres humanos somos los causantes de un incremento en la concentración del dióxido de carbono atmosférico y de otros gases de invernadero. Sin embargo, las cifras obtenidas de los cálculos a partir del incremento de este gas en la atmósfera no coinciden con la realidad que estamos viviendo en el planeta Tierra. Existe una clara discordancia que todos los grupos ambientalistas y los firmantes del protocolo del Kioto ocultan al público. Y para esto, ¿qué mejor que los números? Hace 20 años, el porcentaje de nitrógeno atmosférico era del 78%. En la actualidad es exactamente igual. El de oxígeno, 21%. En la actualidad, 20.89%. El dióxido de carbono, 0.01%. En la actualidad, 0.0103%. Y otros gases, 0.072, idéntico que en la actualidad. En 20 años, el dióxido de carbono atmosférico se ha incrementado en un 33%. Pero no todo es causado por el hombre, porque también está la actividad volcánica y el aumento en el vapor de agua troposférico. Así que hasta ahora las causas que vemos son que las verdaderas fuentes del calentamiento global están en el sol, los volcanes y el vapor de agua. Y además, todos los cálculos basados en el incremento de gases de invernadero generado por las actividades humanas dan como resultado un incremento menor al registrado en la actualidad. Sin embargo, mucha gente se ha dado a la tarea de maquillar las cifras para hacer coincidir con sus puntos de vista. No hemos desarrollado un solo modelo climatológico que pueda reproducir las condiciones reales de la troposfera. Así, siempre habrá discrepancias entre nuestros modelos y la naturaleza real. ¿Sabía usted, por ejemplo, que cuanto menos 17 volcanes en el mundo, entre los que se encuentran el Kilauea de Hawái, el Santa Elena de Estados Unidos, el Nevado de Colima en México y el Erta Ale en Etiopía, nunca dejan de emitir gases de invernadero? Si a esto se suma el metano y el óxido nitroso producido por la descomposición de vegetales y animales muertos y el proveniente del fondo oceánico, ¿por qué razón se oculta esta información al público? Porque nadie puede poner un tapón a los volcanes. Ahora, el gran tema. Si el cambio climático es un fenómeno natural cíclico y no podemos hacer nada para detenerlo, ¿cómo podemos prepararnos los seres humanos para dicho cambio? Y la respuesta también es simple: deteniendo tajantemente la deforestación, controlando en forma sostenida el crecimiento de las urbes, dado que se ha demostrado que los efectos del cambio climático son más severos en las áreas pobladas que en las áreas agrestes, disminuyendo el pastoreo al aire libre, usando menos automóviles, educando a las nuevas generaciones, informando al público sobre lo inventado, lo real y las incertidumbres de nuestros modelos. Por su parte, los industriales deben ser obligados a capturar el envío de contaminantes al ambiente natural. Y como punto 10, el doctor Nale nos dice que nuestro calentamiento global no es el único en la historia geológica de la Tierra, ni el más caliente. Y entonces, ¿por qué nos asustamos tanto los seres humanos por este calentamiento global? Y yo pienso que tiene que ver porque estamos tomando conciencia de la destrucción de los recursos ambientales, estamos destruyendo especies, estamos tirando gases de invernadero cuando en realidad podríamos evitarlo, y estamos destruyendo plantas terrestres y fitoplancton. En definitiva, estamos contribuyendo a la desertificación y a las descargas industriales de venenos al ambiente terrestre y acuático. Y a continuación, el aporte de Víctor Vivé, desde Ushuaia, la ciudad más austral del planeta. Hola Ricardo y amantes de la astronomía. Bueno, el tema musical que utilicé como introducción es Cuando pasa el temblor, de Soda Stereo. En esta oportunidad voy a aprovechar este pequeño espacio para comentar acerca de un libro que leí hace ya unos meses y que me resultó bastante interesante. El libro se llama El café de la astronomía, de Sten Odenwald. Un universo de respuestas a las cuestiones más candentes sobre el cosmos. Sten es astrofísico y también es director científico de Raytheon ATX Corporation en el centro Goddard de vuelos espaciales de la NASA. También es director de educación y relaciones públicas del programa de Satellites Image de la NASA. Y contesta aproximadamente unas 40 preguntas diarias en su sitio web, El Café de la Astronomía, cuyo nombre es el mismo que el del libro, y la dirección es www.theastronomycoffee.net. Lo que hizo el autor para escribir este libro fue seleccionar 365 consultas de su sitio web con su correspondiente respuesta. Estas las seleccionó porque son interesantes, o porque fueron realizadas con mucha frecuencia, porque son curiosas, o por su valor científico. Las preguntas están organizadas por temas como el Sol, el origen del universo, los telescopios y la observación del cielo, la relatividad especial y general, avistamientos extraños, etc. A pesar de que el libro fue escrito en el año 1998, las respuestas que da el autor a algunos interrogantes siguen teniendo total vigencia. Quizás en este momento se pueden ampliar algunas de estas respuestas con nuevos datos. Para que tengan una idea de cómo está estructurado el libro, les voy a dar algunos ejemplos. La pregunta 30 dice: ¿qué planeta está más caliente, Venus o Mercurio? La temperatura, esta es la respuesta del autor, ¿no? La temperatura de la superficie de Mercurio está regulada por su cercanía al Sol. Es del orden de los 430 grados Celsius a mediodía local. Debido al efecto invernadero, en Venus la temperatura de su superficie está regulada por la energía infrarroja atrapada, la cual no puede volver al espacio para equilibrar la que Venus recibe del Sol, como es el caso de Mercurio. Esto significa que la temperatura de la superficie de Venus es mucho más caliente que la de Mercurio, rayando los 472 grados Celsius, a pesar de que se halla dos veces más lejos del Sol y que reciba una cuarta parte de la luz solar que recibe Mercurio. Otro ejemplo. La pregunta número 54. ¿Son las lunas de Marte realmente lunas o son asteroides? Responde de la siguiente forma. Ambas cosas. Las lunas de Marte son asteroides capturados que han ocupado órbitas permanentes alrededor de dicho planeta, probablemente desde hace 1.000.000.000 de años. Las fotografías de sus superficies muestran que tienen un parecido idéntico al de objetos tales como Aida, Gáspara y Matilda, que son asteroides conocidos que han sido vistos de cerca mediante vehículos espaciales desde 1992. Esta es una pregunta realmente curiosa, la número 36. Si la atmósfera de un planeta contiene metano, ¿significa eso que huele mal? Responde así. Bueno, depende de cómo se lleve a cabo el experimento. Si usted aterriza en la superficie del planeta y saca su nariz fuera del traje espacial, puede que se le hiele tan deprisa que su sentido del olor se dañe antes de que su cerebro tenga la oportunidad de notar nada. Así que diría que los planetas Saturno, Urano y Neptuno no tienen mal olor, dado que no hay forma humana de experimentarlo. El gas metano en la Tierra no tiene un olor nauseabundo, por supuesto, es inodoro, a menos que esté mezclado con trazas de gases. Normalmente, siempre que el metano se forma orgánicamente en la Tierra, hay gran cantidad de gases mezclados con él, en particular una variedad de compuestos sulfurosos nocivos. Como se habrán dado cuenta, el autor responde a estas preguntas de una manera muy sencilla y directa. La verdad que me gustó mucho, y en estos días voy a comenzar a releerlo porque es divertido. Este libro yo lo compré en el año 2005, específicamente en julio, en la ciudad de Buenos Aires. Los dejo un momento con Soda Stereo, Cuando pase el temblor. Desde el sur, explorando el cosmos. Radio Cosmos, la estación de los astrónomos. Temblor, debes saber en el temblor. Espero que hayan disfrutado este tema musical. Ahora les voy a comentar una experiencia que tuve. Estaba en un bar con mi hermano y en un momento miro el reloj y lo invito a salir a observar las estrellas. Lo hice mirar hacia la constelación Orión, hacia el cinturón, a la altura de Alnitak. En un momento dado se comenzó a ver algo que pasaba, se movía, brillante, y justo cuando estaba sobre el cinturón de Orión comenzó a brillar tanto como Venus, para después ir apagándose ese brillo y hasta desaparecer. Mi hermano quedó asombrado pensando qué es lo que estaba viendo en ese momento. Y me imagino su asombro porque yo sabía el momento exacto en que iba a pasar. Lo que estaba viendo no era otra cosa que un satélite Iridium, o lo que se denomina un flare de satélite Iridium. En algunos momentos, cuando el satélite está orbitando la Tierra, bajo ciertas circunstancias, el Sol se refleja en unos paneles que tienen muy brillantes, o muy reflectivos, mejor dicho, y lo que vemos desde la Tierra es ese gran brillo, que puede alcanzar magnitudes de hasta menos 8 o quizás más brillantes. Una forma de calcular o pronosticar el momento en que ocurre uno de estos destellos es utilizando el sitio web Heavens Above, que cargando la localización del observador permite hacer el pronóstico para las próximas 24 horas o para los próximos 7 días. Este sitio web ofrece como información acerca de los pronósticos la fecha, la hora, la magnitud, la altura en que va a ocurrir, el azimut en grados, partiendo de cero en el norte, y cuál es el satélite, y algún dato más que puede llegar a ser de interés. Otra forma de hacer los pronósticos de los flares de Iridium es utilizando un software que se denomina Orbitron, que uno puede descargar los elementos orbitales de estos satélites y pronosticar de la misma forma que lo hace el sitio web el paso de estos satélites y los destellos, y ofrece la misma información: la fecha, la hora, la altura, grados, el azimut, la magnitud que va a tener el destello. Y este software también pronostica cómo va a ser el paso, si va a ser descendente o ascendente, que es un dato que puede ayudar mucho. Lo que hice esa vez fue utilizar otra aplicación para hacer los pronósticos, que es el Cartes du Ciel o Cartas Celestes, que es una aplicación gratuita que se puede bajar de internet, que no solamente muestra la esfera celeste, sino que permite hacer algunos cálculos, como por ejemplo las predicciones de eclipses solares, eclipses lunares y también destellos de satélites Iridium. La particularidad que me gustó mucho de esta aplicación es que permite realizar el pronóstico, aparece una lista de los pasos y los destellos, y uno al hacer clic en uno de ellos muestra en el mapa celeste dónde va a ocurrir. De esta forma yo sabía que ese destello en particular iba a ocurrir en la constelación de Orión, justo sobre el cinturón. Si yo hubiese estado quizás en otro lugar o en otra época, al tener este conocimiento hubiese pasado por brujo. Así que ustedes pueden llegar a hacer lo mismo y divertirse con sus familiares y con sus amigos, siendo una excelente oportunidad para difundir un poco las ciencias astronómicas o astronáutica en este caso. Bien, con esto termino esta sección. Un gran abrazo a todos los amantes del cielo nocturno. Los saluda Víctor Vivé, desde Ushuaia, Tierra del Fuego, República Argentina. Y ahora, una noticia realmente llamativa que podría llegar de verificarse a cambiar a la cosmología tal y como la conocemos. Es una teoría que propone que los agujeros negros no existen. Fue publicada en New Scientist y se titula Tres enigmas cósmicos y una propuesta audaz. Y dice que la energía oscura y la materia oscura, dos de los mayores misterios que confrontan los físicos, pueden ser los dos lados de una misma moneda. Esta teoría se propone explicar estos dos fenómenos y borrar directamente del léxico cosmológico a los agujeros negros. Los autores son dos físicos conocidos, George Chaplin, un físico del laboratorio Lawrence Livermore en California, y el premio Nobel Robert Lowling de la Universidad de Stanford. Y presentaron esta teoría la semana pasada en el 22º encuentro de gravedad de la costa del Pacífico en Santa Bárbara, California. Chaplin sugirió que los objetos que hasta ahora tenemos como agujeros negros podrían en realidad ser estrellas muertas que se forman como resultado de un oscuro fenómeno cuántico. Estas estrellas podrían explicar tanto la energía oscura como la materia oscura. Lo interesante de esta teoría es que permite obviar algunos problemas que presenta la existencia de los agujeros negros. Uno de estos problemas es la idea de que una vez que la materia cruza el horizonte de eventos del agujero negro, que es el punto a partir del cual ni siquiera puede escapar la luz, resulta totalmente destruida por una singularidad que se encuentra en el centro del agujero negro. Como la información sobre la materia se pierde para siempre, este hecho entra en conflicto con las leyes de la mecánica cuántica, que afirman que la información nunca puede desaparecer del universo. El otro problema que presenta la existencia de los agujeros negros es que cuando un objeto cae en él, se estira tan dramáticamente por la inmensa gravedad que hay allí, que los observadores que ven desde afuera serían testigos de que el tiempo se congela. El objeto parece quedar para siempre dentro del horizonte de eventos. Este congelamiento del tiempo también viola a la mecánica cuántica. Mientras Chaplin y Lowling buscaban formas de evitar estas paradojas físicas, encontraron algunas respuestas en un fenómeno no relacionado con las estrellas: el extraño comportamiento de los cristales superconductores cuando pasan a través de algo llamado transición crítica de fase cuántica. Durante esta transición, se predice que el spin, que es el giro de los electrones en los cristales, fluctúe muchísimo, pero esta predicción no surge de la observación. Por el contrario, las fluctuaciones parecen enlentecerse y aún desaparecer, como si el propio tiempo se hubiera frenado. Lo interesante es que estos dos físicos se dieron cuenta de que si una fase crítica de transición cuántica ocurre en la superficie de una estrella, enlentecería el tiempo y la superficie se comportaría exactamente como el horizonte de eventos de un agujero negro. La mecánica cuántica no se vería violada de esta forma porque el tiempo nunca se detendría completamente. Con esta idea en mente, los dos científicos y su equipo analizaron el colapso de estrellas masivas en una forma que no permite ninguna violación de la mecánica cuántica. De hecho, en lugar de agujeros negros, su análisis predice una transición de fase que crea una delgada cáscara cuántica crítica. El tamaño de esta cáscara queda determinado por la masa de la estrella y, curiosamente, no contiene ningún tipo de singularidad espacio-temporal. En su lugar, la cáscara contiene un vacío, igual al vacío contenedor de la energía en el espacio libre. A medida que la estrella colapsa a través de esta cáscara, se convierte en energía que contribuye con la energía del vacío. Los cálculos de este equipo de investigadores demuestran que la energía del vacío dentro de una cáscara así posee un poderoso efecto antigravitatorio, exactamente igual a la energía oscura que parece estar haciendo que se acelere la expansión del universo. Chapline ha bautizado a los objetos producidos de esta manera con el nombre de estrellas de energía oscura. Aunque sería de esperar que este efecto antigravitatorio hiciera estallar a la estrella, los cálculos han demostrado que estrellas estables de energía oscura podrían existir para un número de modelos diferentes de energía de vacío. Y además, estas estrellas estables tendrían cáscaras que estarían cerca de la región en donde se formaría el horizonte de eventos de un agujero negro. Es tal la similitud que las estrellas de energía oscura y los agujeros negros tendrían geometrías externas casi idénticas y sería muy difícil de distinguirlas entre ellas. Esto no significa que sean totalmente indistinguibles. Mientras que supuestamente los agujeros negros se tragan todo lo que pasa a través de su horizonte de eventos, las cáscaras cuánticas críticas serían senderos de dos vías, dice Chapline. La materia que cruza la cáscara se desintegra y la antigravedad debería expulsar algún remanente hacia afuera. Además, se podría ver una fuerte emisión de positrones y rayos gamma que surgirían de la superficie. Y esto, curiosamente, podría explicar también el exceso de positrones que se observan en el centro de nuestra galaxia, alrededor de la región que hasta ahora se ha considerado que alberga un agujero negro masivo. Los modelos convencionales no pueden explicar adecuadamente estos positrones, dice Chapline. Además, los cálculos sobre el espectro energético de los rayos gamma liberados es muy similar al espectro observado en los estallidos de rayos gamma. El equipo predice que la materia que cae en una estrella de energía oscura calentará la estrella, haciendo que emita radiación infrarroja. Y en un futuro, a medida que los telescopios mejoren en la próxima década, podemos ser capaces de buscar esa luz. Según los científicos, esta teoría se podría comprobar en no más de 5 a 10 años. También, algunos científicos especulan que pequeñas versiones de estas estrellas podrían explicar la materia oscura. El Big Bang habría creado cantidades incontables de diminutas estrellas de energía oscura a partir del vacío. Y en la actualidad, nuestro universo puede estar impregnado de energía oscura con diminutas estrellas de energía oscura salpicadas por todas partes. Estas pequeñas estrellas de energía oscura se comportarían como partículas de materia oscura. Su gravedad podría tirar de la materia a su alrededor, pero serían invisibles para cualquier otro efecto. Muchos científicos coinciden en que, así como no hemos demostrado totalmente la existencia de un agujero negro, tampoco podemos demostrar si esta teoría es verdad. Veremos qué sucede de aquí a 10 años o menos, tal vez. Ahora, continuamos con el aporte de Patricia Mermoz, que nos relata las noticias destacadas de la semana. Los científicos están prediciendo el comportamiento del Sol con sorprendente precisión. El próximo ciclo solar tendrá tormentas de un 30 a un 50% más fuertes que las del último y comenzará un año después. El Sol tiene un ciclo de 11 años, desde la quietud hasta el pico de actividad máxima. Los científicos han seguido durante mucho tiempo el comportamiento del Sol. La predicción ayudará a planear las tormentas solares, dicen los científicos. Estos eventos pueden disparar grandes cantidades de partículas hacia la Tierra, frenar las órbitas de los satélites y apagar sistemas completos de energía. Para el nuevo control del clima solar, los investigadores del National Center for Atmospheric Research en Boulder, Colorado, han desarrollado nuevos programas de la actividad solar. Esto es muy importante para los sectores de la sociedad que dependen de los satélites artificiales, dijo Peter Gilman. En las primeras corridas de los programas de simulación han logrado predecir los últimos 8 ciclos, casi 90 años, con un 98% de precisión. El clima solar está en parte generado por las manchas solares, regiones relativamente frías y asociadas a violentas explosiones. Los investigadores conducen cada test siguiendo los movimientos superficiales de cada mancha de los 2 ciclos previos. El trabajo ha sido publicado el 7 de marzo en el Geophysical Research Letters. Las tormentas solares están conectadas con remolinos magnéticos, áreas de mucha actividad magnética, las que repentinamente se destraban y emiten enormes cantidades de energía. Estos eventos suceden cerca de las manchas solares. El modelo de computadora llamado predicción de transporte del flujo en modelo dinamo sugieren que la evolución de las manchas están relacionadas con las corrientes de plasma o gas cargado eléctricamente circulando desde el ecuador a los polos, lo que le toma entre 17 y 22 años. El proceso comienza con campos magnéticos concentrados en la llamada zona conectiva, la capa más externa del Sol. Como el campo circula, al acercarse al ecuador se concentra más. Además, se comprime y retuerce con la rotación de las estrellas. El próximo ciclo, conocido como el ciclo 24, producirá manchas que cubrirán un área de 2,5% de la superficie solar visible, dicen los investigadores. Además, agregan que a fines de 2007 o principios de 2008, entre 6 a 12 meses más tarde de lo que se supone con el ciclo normal, comenzará el ciclo 24, llegando al máximo en 2012. Otra noticia. La sonda orbitador de reconocimiento marciano en la órbita del planeta Marte. El ingreso en esa órbita, que durante 6 meses será elíptica, ocurrió en la madrugada del viernes al culminar una maniobra de 27 minutos durante los que la nave incendió sus motores para reducir la velocidad y vio interrumpidas sus comunicaciones con la Tierra al pasar detrás del planeta. Para los científicos de la Agencia Aeroespacial estadounidense NASA, fueron minutos eternos durante los cuales recordaron la fatídica suerte que corrieron dos sondas enviadas al planeta en la década pasada. Una de ellas se perdió por razones desconocidas y la otra debido a un problema de conversión de medidas. De no haberse instalado en la órbita tal y como se había planificado, la MRO habría pasado de largo y se habría perdido irremediablemente en el vacío espacial. Una suerte parecida corrió una sonda de exploración enviada a Marte por Japón en 1998, en la que el orbitador Nozomi se dio por perdido. Sin duda eso estuvo siempre en nuestras mentes en aquellos momentos cruciales, declaró Colin Hartman, uno de los científicos de la agencia estadounidense, durante una rueda de prensa que ofreció tras la exitosa operación desde el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA en Pasadena, California. Alivio generalizado. James Grubb, uno de los directores científicos de la misión, resumió el alivio generalizado al señalar que fue un lanzamiento perfecto el 12 de agosto del año pasado, cuando la nave partió hacia Marte, y fue una llegada perfecta ahora. Ya estamos en órbita. Es una enorme felicidad tener otro orbitador en torno al planeta, añadió. Se van a quedar boquiabiertos cuando vean lo que vamos a recibir. Veremos a Marte como nunca, expresó el científico, quien agregó que la sonda de 2 toneladas y del tamaño de un edificio de 2 pisos cuenta con un sistema de comunicaciones que transmitirá 10 veces más información que todas las naves actualmente en el espacio. Desde esa órbita, el espectrómetro del MRO buscará yacimientos minerales que tengan relación con depósitos de agua en terrenos tan pequeños como una cancha de fútbol. Y antes de despedirnos, queremos dejarles algunas recomendaciones para la observación durante esta semana. En lo que se refiere a la lluvia de meteoros, esta semana tenemos a las gamma nórmidas, que pasan por su máximo, con una tasa horaria cenital de 8 meteoros por hora. En cuanto a la observación de planetas, Marte continúa disminuyendo su brillo y acercándose al horizonte oeste. Se lo observa en la constelación de Tauro y se lo localiza mirando hacia el noroeste en la primera parte de la noche. Al mismo tiempo, hacia el noreste se encuentra Saturno, en la constelación de Cáncer. Y cerca de la medianoche aparece Júpiter, muy brillante, en la constelación de Libra, bien al este, y hacia el final, antes del comienzo del crepúsculo, aparece Venus, que es el lucero del alba. Hacia el final de la semana, poco antes de la salida del Sol, tendremos a Mercurio saliendo hacia el sudoeste. Y ahora sí nos despedimos con un tema musical de Mike Oldfield, denominado Sirio.